Muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Rincón del Fanático y el día de hoy es el episodio número 546, sí, escucharon bien, 546 veces que se ha grabado este programa y como siempre le voy a felicitar y a saludar a mis compañeros y amigos Roberto e Iván, ¿cómo están? Ahora sí nos pudimos reunir los tres, es un gusto. Y pues saludarlos. ¿Cómo están, Roberto? Empiezo contigo. Venga, Luis, pues muy buenas noches, también muy buenas noches a Iván. Pues la verdad, muy bien, muy contento de que no nada más estemos los tres, sino que hay mucho por platicar el día de hoy. ¿Iván? Sí, bueno, encantadísimo, un placer. Gracias, Roberto, gracias, Luis, por la introducción. Sí, efectivamente, pues bueno, contento de estar también en esta edición. Y bueno, honestamente estamos en una época donde, demasiados acontecimientos juntos. Y bueno, vamos a tratar de ser lo más concisos y resumidos para poder llevar todo lo que ha acontecido y está aconteciendo en estos momentos. Muy bien, pues si quieren damos paso, tenemos básicamente fútbol, béisbol, ahorita justamente está el partido número 7 de la final de hockey, hubo carrera de Fórmula 1, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tal si empezamos con el béisbol como siempre? Y pues haciendo el paneo, Iván, tú que eres el especialista de la Liga Americana, por decirlo así. Muchas gracias. Adelante. Sí, bueno, sin más preámbulos, pues bueno, no ha habido mucho movimiento en las tres divisiones. La americana siguen los Yankees adelante, pero con una semana bastante negativa, perdido 7 de los últimos 10. Y el equipo de Baltimore también, a pesar de que tuvo una semana también no muy buena, bueno, se mantiene a 2 juegos. Le sigue Boston a 8.5, Tampa a 12.5 y Toronto Blue Jays a 16 juegos. Una temporada pues que deja mucho que desear de este equipo que prometía. La central pues nos sigue Cleveland adelante, a 8 juegos Minnesota, Kansas City a 9.5, Detroit a 15 y Chicago White Sox a 30.5. Y en la división oeste, pues bueno, aquí sí tuvimos un cambio interesante, Roberto. Seattle 45-36. Houston, a pesar de tener récord perdedor por debajo de 500, ha subido al segundo peldaño a 5.5. Los Rangers de Texas, pues aparentemente no han tenido la temporada que esperaban. Y obviamente pues se les está complicando un poco la cosa aquí en esta división. Anaheim a 12.5 en el penúltimo y cierra Oakland, creo que con el peor récord de ambas ligas. A ver, bueno, sí, casi el peor. Bueno, sí, entre Colorado, no, Miami y Oakland. No, pues los Medias Blancas de Chicago siguen siendo el peor. Y sí, correcto, gracias, Luis. 21 y 58, fíjate, me equivoqué. 21 y 58. Bueno, básicamente esto ha sido el panorama de la americana. No se ha movido mucho, exceptuando Houston, que ya nos comentará Roberto, que bueno, subió un peldaño a pesar de estar por debajo de 500. Sí, de acuerdo, y creo que eso fue gracias a que hemos ganado nuestras tres últimas series. Le ganamos todos los juegos a Baltimore, o sea, 3 juegos fueron muy buenos. El primero, nos fuimos a 10 entradas, ganamos 14-11, y los otros dos también de igual manera. Ganamos la serie contra Chicago White Sox, que aunque sea el peor equipo, ganamos, y le ganamos también a Detroit Tigers. Entonces eso, en un espacio de una semana, pues nos permitió realmente subir del tercero al segundo lugar, que sí, estoy de acuerdo. Estamos con marca perdedora, 38-40, pero en los últimos 10 juegos nos echamos un 7-3. Y esa serie con Baltimore ayudó a que Yankees todavía siguiera en primer lugar, porque si hubiera seguido Houston con ese declive en, en, en series importantes, probablemente Baltimore lo hubiera peleado el primer lugar a Yankees. Sí, efectivamente. Creo que es muy difícil mantener el ritmo que llevaban los Yankees toda la temporada, y es normal que los equipos caigan en un pequeño slump. En esta ocasión vale la pena mencionar que los dos equipos más encendidos recientemente de la conferencia de la Liga Americana son Cleveland, que lleva 6 ganados consecutivos, y Houston, que lleva 5 ganados consecutivos. Del lado opuesto, es muy poco probable o difícil que los Orioles de Baltimore pues pierdan 4 seguidos, porque tienen un muy buen equipo y un equipo joven y bien entrenado y demás, pero bueno, ahorita están así. Y como bien dijo Iván, no se han separado mucho de los Yankees, porque ambos tuvieron una semana con más derrotas que victorias, pero bueno, es normal. Y el otro también que no tuvo un gran desempeño fue Seattle, que llevaba un gran récord y bueno, también tiene más perdidos que ganados en los últimos 10, y aún así está de líder, pero realmente Houston creo que es su mejor porcentaje en todo el año, y eso pues efectivamente da esperanzas a los seguidores de los Astros. Así es. Bueno, al menos si nos mantenemos en la segunda posición, tendremos oportunidades de seguir mejorando, pero si fuera, ya ves esta estadística que te dice cuántos juegos estás o arriba o abajo de llegar como comodín, y a Houston, digo, no es de que estar en segundo lugar significa que ya casi estuviera en playoff, estamos a 4 juegos y medio de eso, cuando hay 4 equipos mejores que Houston peleando esos dos lugares, ¿no? Pero bueno, todavía falta mucho para eso, ¿no? Muy bien. Bueno, vámonos con la Nacional entonces, Roberto. Arriba. Bueno, pues resulta que Filadelfia retoma el primer lugar de toda la MLB con 52 ganados, 26.667 de averaje, sigue manteniéndose, porque ya lleva varias semanas en ese primer lugar. Atlanta está a 7 juegos y medio, Washington a 13 juegos y medio, New York Mets a 14 y Miami Marlins a 24 juegos y medio, esto en la división del este. La división de la central, Milwaukee sigue en primer lugar, y en segundo está San Luis a 5 juegos, Piratas de Pittsburgh a 7 juegos y medio, Chicago Cubs a 8 y Cincinnati Reds a 8 juegos y medio, que la diferencia del segundo al cuarto lugar solamente son de 3 juegos y medio. Por eso siempre hay como cambios importantes aquí. Y en la división del oeste, Dodgers sigue en primer lugar, 48.31.608 averaje. Sin embargo, pues la semana pasada, tanto San Diego, Arizona y San Francisco estaban empatados, y ya hay un movimiento. San Diego está a 8 juegos y medio en segundo lugar, Arizona 9 juegos y medio, San Francisco 11 juegos y medio, y Colorado hasta abajo, como siempre, 20 juegos y medio. Eso es el paneo. Bueno, comento brevemente la Nacional. Creo que Filadelfia es un firme aspirante a luchar por el banderín de esta división. Tiene un equipo muy bueno, muy balanceado. Atlanta se ha quedado un poco rezagado. Creo que para mí en esa división no, los demás no cuentan, a menos que tengan una reacción muy fuerte a final de temporada. En la central, bueno, de una manera muy sorpresiva, luego de una temporada muy mala el año pasado, el equipo de San Luis ha retomado las mieles del triunfo, a pesar de que, bueno, estaban un poquito por encima de 500 con 40 y 37, y Cincinnati, Pittsburgh y Chicago están empatados a 8 juegos. Todavía no se puede decir nada, todavía están en carrera. Y en el oeste, bueno, todo hace suponer de que el equipo de los Dodgers pues va a ser nuevamente contendiente. Yo creo que los Dodgers y los Phillies van a estar en esa final de competencia por la Serie Mundial. Es lo que apunta. Lo demás para mí, señores, para mí no cuentan. Ok, sí, efectivamente, creo que esos dos equipos son los mejores de la Nacional hasta ahorita, no hay que descartar a Atlanta. Y la división central, hace dos semanas estaban todos empatados a 7 juegos, y el único que ha mejorado un poco es San Luis, los otros 3 están empatados, y sí, efectivamente, no hay mucho movimiento. Ahora, a mí me gustaría preguntarles rápidamente, así de bote pronto, como se dice, ¿cuál es el equipo hasta ahorita que piensan que ha anotado más carreras en todas las grandes ligas y cuál menos carreras? Sin checar, probablemente sea Milwaukee y el menor Cincinnati. No, pero... Lo dije de bote pronto, para no checar las... Está bien, de eso se trata, porque pues si revisamos, pues ya saben la respuesta. Iván, ¿cuál crees que es el equipo más anotador y el menos anotador? Yo creo que el más anotador son los Yankees, peleando con Filadelfia, hablando en general. Y el menos anotador, yo creo que eso apunta a un equipo como quizá, conchale, Colorado. Ok, estuviste más cerca con los Yankees. Los Yankees son el segundo equipo con 399 carreras, pero el que más ha anotado es Baltimore. Justamente los Orioles tienen 405 carreras, 6 más que los Yankees y 7 más efectivamente que Filadelfia y que los Dodgers. Y el equipo que menos ha anotado es el equipo que menos ha ganado, que son los Medias Blancas de Chicago, con solo 243 carreras, es decir, 180 o 170 carreras menos que el líder. Bueno, esto es nada más para darnos una idea de qué equipos están bien al bateo y qué equipos no. Se acerca la mitad de la temporada y más o menos hacia mitad de julio es cuando se juega el juego de estrellas, que pues sabemos que lo más relevante es, luego son el derby de home runs, y pues bueno, vamos a esperarlo, es un momento de descanso y todavía faltan 3 semanitas para ello. Que antes era por cortar. Correcto. Exactamente. Muy bien. Bueno, Roberto, ¿tienes algo más de béisbol que quieras comentarnos? ¿Trivia? ¿Alguna? Sí, alguna, o sea. ¿Cápsula? Bueno, sí, o sea, cápsula y trivia, pero antes mencionar, la semana pasada murió Willie Mays, el 18 de junio del martes, claro, la semana pasada, con 93 años. Recordando que para mí es uno de los mejores jugadores del béis, no nada más porque fue uno de los primeros jugadores afroamericanos en pues empezar a jugar, cuando antes había un racismo brutal y separaban las ligas entre la MLB y la Negro League, pero mencionando unos pocos de los récords que tuvo, bueno, fue inducido en el 79, su primer año de elegibilidad del Salón de la Fama. Ganó 12 guantes de oro consecutivos desde 1957 a 1968. Fue seleccionado para 24 Juegos de Estrellas, un récord compartido. Terminó su carrera con 660 home runs, ocupando el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos. Se robó 338 bases a lo largo de su carrera. Ganó el premio al novato del año en la Liga Nacional en el 51. Y logró más de 100 carreras anotadas en 12 temporadas diferentes, ¿no? Y como ese, hay muchos récords más, pero creo que ese es uno de los mejores récords que tuvo Willie Mays. Efectivamente. Y pues bueno, es uno de los jugadores más queridos, más respetados y que se considera uno de los más grandes, ¿no? Por todo lo que hacía a la ofensiva y a la defensiva. Y pues tuvo una vida longeva, 93 o 91 años. 93, justamente. 93, pues bueno. Ya se fue una de las grandes luminarias de las grandes ligas. Ok. Bueno, ya con esto les platico de la cápsula. Y la cápsula dice el día de hoy, ¿por qué los equipos tocan Take Me Out to the Ball Game en el momento de que nos estiramos en el séptimo inning? Aunque las fechas datan de 1910, cuando esto pasaba, que Take Me Out to the Ball Game, durante ese break de la acción, realmente empezó en un juego de preparatoria en 1934 en Los Ángeles, y luego ese mismo año, durante el cuarto juego de la Serie Mundial, entre los Cardenales y los Tigres que estaban bateando, ¿no? La canción ganó aceptación en 1970 gracias al locutor Harry Caray, que era de los White Sox, que lo que hacía era cantar la canción por sí mismo. Bill Beck, el dueño del equipo y promotor principal, convenció a... agarró el micrófono de Carey para que los fans en los asientos pudieran escucharlo cantar esta canción en el más desafinado tono posible. Y ellos, o sea, los de la audiencia, empezaron a cantar junto con él. Cuando Carey se mudó de ser el locutor de los White Sox a ser el locutor de los juegos de los Cubs en los principios de los 80s, rindió un ¿cómo se llama? Anthem, sería como un himno al béisbol a través de esta canción junto con muchas celebridades. Y afuera del estadio de los Cubs hay una estatua de Harry Caray en el que está cantando canción. Y solamente para terminar, el texto para Take Me Out to the Ball Game fue escrito en 1908 por Jack Norwood, Albert Von Teaser, que agregó la melodía. Y la canción fue la primera cantada por la esposa de Norwood, ¿sí? Y irónicamente, las esposas de estos dos nunca habían visto un partido de béisbol hasta ese. Y solamente finalizo con una frase que decía Cal Ripken Jr., uno de los atletas que más admiro en la vida. Es, tú puedes ser un niño tanto como tú quieras cuando juegas el béisbol. Y eso, señores, es la cápsula del día de hoy. Muy bien. A mí lo que me llama la atención es cómo un cronista de los Medias Blancas se va a los Cubs, a los Cachorros, a narrar. Yo creo que le han de haber lanzado varios boos, sobre todo al inicio, porque es raro, ¿no? Que se vaya al equipo, no sé si contrario, pero bueno, de la ciudad, el que no es, el quién sabe qué historia de haber tenido ahí. Pero bien, bien, bien, interesante. Ahí va. Gracias. Bueno, pues ya con esto voy a soltarles la trivia. Y el día de hoy vamos a hablar de una trivia de los Piratas de Pittsburgh. Vamos a ver que si lo es, a ver si como Roca duerme, dice mi papá, ¿no? Pero ¿cuál jugador, la trivia es, cuál jugador de los Piratas de Pittsburgh es conocido por haber pegado un home run que rebotó del techo del Astrodome de Houston? ¿Okay? Y las opciones son A, Roberto Clemente; B, Willie Stargell; C, Barry Bonds. E inicio contigo, Luis. ¿Cuál jugador quieres este es? Barry Bonds. Ok, ¿y tú, Iván? William Stargell. Híjole, qué filoso está Iván, Chica. Okay. No recuerdo eso, claro. Mira, pues a ver, ahí les va el contexto. El Astrodome, conocido como The Eighth Wonder of the World, fue el primer estadio cubierto en la historia del béisbol, inaugurado en 1965. Tenía un techo enorme que a menudo era un factor en los juegos. Un home run que golpeara el techo sería un evento raro y memorable, destacando el poder de bateo del jugador que lo logró. Y sí, efectivamente fue Willie Stargell, conocido cariñosamente como Pops. Fue uno de los jugadores más icónicos de los Piratas de Pittsburgh. En 1978, Stargell batió un home run que golpeó el techo del Astrodome en Houston. Un logro increíble que subraya su tremendo poder como bateador. Él era conocido por sus poderosos batazos y su liderazgo dentro del equipo. Pues, Iván, déjame decirte que ya te separaste de Luis, vas 8-5. Muy bien. No sabía la anécdota. Y sí, creo que era... Para mí era atinarle. Y Willie Stargell, pues sí, es el pirata que tiene más home runs de toda la historia. Y tal vez nada más por eso, por probabilidades, debí de haberme ido para allá. Pero bueno, felicidades, Iván. Bien. Vamos bien. Venga, bueno, bien. Señores, cambiando entonces de tónica rápidamente, como Luis comentó en el principio, se está jugando el último partido de la serie entre los Vancouver Oilers y los Florida Panthers. Perdón, son los Edmonton Oilers. Ah, Edmonton, Vancouver. Yo tengo pendiente de algo Edmonton Oilers, tienes razón. Muchas gracias, tengo metido el Vancouver. Bueno, lo cierto del caso es que el equipo de los Panthers parecía que iba a barrer esta serie. Daba la impresión de que iban a borrar la serie, ganaron el primer partido 3-0, después ganaron el segundo 4-1, el tercero 4-3, y luego el equipo de los Oilers tuvieron una remontada en su casa, dando una pela 8-1 a los Panthers, luego ganan 5-3 en el juego 5, en el juego 6, pues también le ganan 5-1 a los Panthers, a los Florida Panthers. En este momento el partido está 2-1 a favor de Florida, y están jugando el tercer y último tiempo, están en el minuto, faltan 4:35, así que bueno, ha sido una serie muy peleada, y no sé si Luis ha tenido chance de ver algún partido, pero bueno, está bastante interesante. Sí, de hecho también tengo ahorita prendida la tele ahí, y creo que va a ganar Florida, y bueno, se puso 3-0 arriba. Hubiera sido una gran remontada, que sí ha pasado en la NHL dos ocasiones, que un equipo que va 3-0 abajo se levanta para ser el campeón, que fue hace muchos años, los Maple Leafs de Toronto y también los Red Wings de Detroit. Pero en esta ocasión yo creo que se van a quedar cortos los Oilers, porque el juego es en Florida, ha estado muy parejo por lo que he escuchado, y efectivamente ya se pusieron arriba 2-1 desde el segundo periodo, recordemos que son tres periodos de 20 minutos, y hay una estadística que me llama muchísimo la atención, ¿no? Obviamente el hockey es el deporte nacional de Canadá, y Canadá es el equipo que tiene más historia, más campeonatos, etcétera. Pero desde que se unieron y fueron creciendo equipos de Estados Unidos y de Canadá en la misma liga, en la NHL, pues obviamente los que tienen mayor adquisición, poder de adquisición, que son los estadounidenses, han tenido mucho mejores equipos, tanto así que el último canadiense que ganó vi la estadística, que ganó una Copa Stanley fue los Canadiens de Montreal en 1993. Desde esa época, ningún equipo de Canadá ha vuelto a ganar. Y nada más hay que recordar que, por ejemplo, el equipo más ganador de todos los tiempos, justamente los Canadiens de Montreal, pues tienen casi 25 títulos, ¿no? Entonces, los primeros 60, 70 años de la NHL casi fue de puro Canadá, pero los últimos 30 ha sido exclusivamente de Estados Unidos. Y hoy se va a volver a confirmar si es que no hay un empate de último minuto. ¿Cómo ven? Pues creo que si los equipos de Estados Unidos han ganado sobre Canadá, es porque ganan a billetazos, ¿no? Se agarran. Ah, claro, porque vemos a los mejores jugadores son canadienses, Mario Lemieux. Bueno, no, hay también estadounidenses y hay varios europeos, pero los canadienses son los que pues son más fuertes, ¿no? De hecho, les pusieron una cláusula a los equipos canadienses que no podían reclutar a jugadores de sus ligas intermedias y pequeñas, sino tenían que hacerlo a fuerza a través del draft. Y eso hizo que perdieran mucha posibilidad de reclutar a sus jugadores canadienses. Entonces, pues eso cambió un chorro. Eso cambió un chorro, pero bueno, como siempre, los gringos están buscando pues cómo sacar mejor provecho con ciertas reglas, en este caso a su favor. Porque si no, los canadienses podrían, de sus granjas de donde producen jugadores, llenar sus equipos y pues no se los permiten tan fácilmente. ¿Cómo ven? No, además ¿cómo decirlo? Qué mal que tengan esta restricción, porque eso significa que no necesariamente a billetazos serías tú el equipo que pudiera ganar, sino ya limitas a tu rival muy fuerte. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Y obviamente equipos de ciudades como lo que quieras, Nueva York, Chicago, etcétera, pues van a ser mucho más fuertes que de ciudades pequeñas como Edmonton, Calgary o el mismo, bueno, Vancouver, aunque es más grande, pero aún así Edmonton, Calgary, Winnipeg, son sus ciudades que no llegan al millón de habitantes, yo creo. Ottawa tiene 500,000 de habitantes, por ejemplo. Tal vez Montreal y Toronto son las más grandes de Canadá, pero pues aún así no se comparan con el poder económico que pueden tener grandes ciudades de Estados Unidos. Interesante. Bueno, muy bien, señores. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño paneo por la Copa América? Copa América, se está jugando la Euro, como saben, y la Copa América. La Euro, pues bueno, la verdad no he podido ver muchos partidos por cuestiones de horarios, pero puedo rápidamente decir cómo van los grupos. Alemania está dominando el grupo A con 3 partidos, 2 ganados, 1 empatado para 7 puntos. Suiza, 1 ganado, 2 empatados para 5. Hungría, 3 puntos y Escocia, 1 punto. El grupo B, España, está galopando en su grupo con 9 puntos, va invicto. El equipo español que derrotó a Italia, que hoy, por cierto, sacó un partido, con 4, Croacia con 2, Albania con 1. El grupo C, Inglaterra, adelante con 4 puntos, 1 ganado, 1 empatado, 0 perdido, diferencial de más 1. Perdón, le sigue Dinamarca, Eslovenia, Suecia. Grupo D, Holanda, Países Bajos, empatado con Francia, 1 ganado, 1 perdido, 4 puntos cada uno. Austria con 3 y Polonia, que ha sido para mí una de las peores decepciones, teniendo jugadores como Lewandowski, están de últimos y parece que van a ser eliminados. Grupo E, Rumania adelante con 3 puntos, aquí están todos empatados, Rumania, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania. Y el grupo F, pues bueno, Portugal está dominando con 6 puntos sobre Turquía. Este es un grupo que para mí es muy fácil, lo que le toca a Portugal, con 6 puntos. Portugal, Turquía, bueno, no sé cómo se puso este país porque no lo conocía. Chequia, ajá, y Georgia. Eso sí, Chequia es lo que era la República Checa, nada más que cambiaron de nombre. Ah, Chequia, ok, bueno. Van con 0 ganado, 1 perdido, 1 empatado y 1 perdido, menos 1, y Georgia, pues, en el último puesto, con un diferencial de menos 2. Bueno, pareciera, señores, que los equipos, obviamente los equipos fuertes de Europa, van a ir pasando sin ningún problema. Alemania, España, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Francia, probablemente Rumanía o Bélgica y Portugal. Son los que aparentemente tienen la mejor opción. ¿Qué has podido ver, Luis? ¿Qué te parecen estos resultados? Sí está siendo lo esperado. Sin embargo, digo, yo he visto pocos juegos, pero pude verlos de fin de semana. Y qué buen fútbol. Primero, Suiza y Alemania empataron 1-1, pero aquí fue al revés. Fue Alemania le sacó un punto a Suiza. O sea, Suiza jugó muy bien. Suiza metió gol, etcétera, y Alemania empató en tiempo de compensación. Si no, se hubiera puesto arriba en el grupo y eso hubiera mandado a Alemania al segundo lugar y a un enfrentamiento más difícil ya en la siguiente fase. Y el día de hoy pasó lo mismo con Italia contra Croacia. Croacia iba ganando 1-0 e Italia sacó el empate en el minuto número 98, creo. O sea, sí se está esperando, sí se están dando los resultados, pero está siendo más parejo de lo que se esperaba. De hecho, en este mismo grupo de Italia, España, Croacia, Albania. Croacia y Albania. Albania ha jugado tan bien que empató con Croacia y solamente perdió por un gol con Italia y por un gol con España, ¿no? O sea, realmente Albania ha sacado la casta, aunque nada más tuvo un puntito, pero creo que para ser una selección con tan poca historia de fútbol, tan pequeño el país, etcétera, pues definitivamente ha hecho un evento aceptable, ¿no? Igual el día de ayer yo vi el partido por lapsos de Hungría contra Escocia, los últimos 20, 30 minutos de ida y vuelta, porque si empataban los dos quedaban eliminados, y de esta manera en el último minuto también Hungría anota gol y eso les permite ver si se dan los resultados, porque recordemos que califican varios terceros mejores lugares. Entonces, si Hungría queda arriba de pues equipos como Croacia, porque ya Croacia quedó con 2 puntos eliminado, se va a poder meter. Es decir, lo que he visto es muy buen fútbol y bastante emocionante. Entonces, pues vamos a seguir. Desafortunadamente para nuestro continente, nos toca los partidos en la mañanita, donde pues es horario laboral, 7 de la mañana, 10 de la mañana, y es muy difícil verlo, ¿no? Entonces, esperaremos al fin de semana, donde creo que ya va a empezar los octavos de final, o no sé si son octavos, sí, octavos de final. Pero bueno, creo que ha sido hasta la fecha una buena Copa América. Exactamente. Y bueno, y una Copa de Europa, perdón. Eurocopa. Y por otro lado, tenemos la Copa América, que está también en pleno apogeo. Coincidieron ambas copas. Y bueno, grupo A, Argentina, Perú, Chile, Canadá. Grupo B, Venezuela, México, Ecuador, Jamaica. Grupo C, Uruguay, Estados Unidos, Panamá, Bolivia. Y grupo D, el que me parece más complicado, Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay. Bueno, Colombia debutó con muy buen pie, derrotando a Paraguay, un equipo colombiano que cuenta con jugadores como James Rodríguez, que ha vuelto a la selección, jugadores como el jugador del Liverpool, Luis algo, tu tocayo. Luis García. Sí. Andrea García, es correcto. Gracias. Luis García, Y bueno, esto ha repotenciado mucho a la selección Colombia. Entonces, está muy interesante. Bueno, ese partido terminó 2-1. Brasil sorpresivamente empató con Costa Rica. Okay, eso fue el día de hoy. El día de ayer, pues Estados Unidos le gana a Bolivia en un partido, pues, que me parece que, bueno, una victoria interesante. Y Panamá pierde contra Uruguay en el Miami Gardens de Florida por 3-1. Eso fue referente a la Copa América. Lamentablemente no pude ver ningún partido. Y el viernes Perú y Chile pactaron a 0-0. Eso fue jugado en Arlington, Texas. O sea que estamos en plena Copa, Luis. Estamos en plena Copa América y Euro 2024. ¿Qué opinas del partido de ahorita? Brasil 0, Costa Rica 0. Se acaba de terminar el juego. Sí, gran sorpresa. Gran sorpresa, porque nadie espera que un equipo como Costa Rica pueda sacar un empate a un Brasil que tiene figuras como Vinicius Junior, como Rodrigo, como, ¿cómo se llama?, Lucio, en fin, una cantidad de jugadores que mundialistas que realmente uno no se explica cómo saca este empate sin desmerecer, por supuesto, a los ticos. Así es. Pues mira, hay unas estadísticas que son muy claras. Remates, Brasil 19, Costa Rica 2. Ajá. Tiempo de posesión, Brasil 74% por 26% de Costa Rica. Y pases en general, Brasil 6.93 contra Costa Rica 2.48. Es decir, un amplio dominio de Brasil, pero pues sabemos que este deporte lo ganas con goles, no con tiempo de posesión ni llegadas, ¿no? Exacto. Y como bien dices, Colombia hizo un buen trabajo, 2-1 a Paraguay, igual Uruguay 3-1. O sea, es claro que los equipos sudamericanos siguen dominando. Una buena victoria de Venezuela, 2-1, viniendo de atrás, le dieron la vuelta a Ecuador, y México contra Jamaica, pues hizo lo mínimo para ganar, 1-0, pero el día miércoles iban México contra Venezuela, donde yo pienso que Venezuela tiene tal vez la mejor oportunidad que ha tenido en su historia de ganarle a México, porque México está bastante mal. ¿Qué tan mal está México? ¿Qué tan mal está México? Bastante mal. Están buscando destituir a Lozano, el director técnico, porque realmente le falta experiencia. Lo pusieron ahí porque hizo unas buenas olimpiadas, obteniendo la medalla de bronce, etcétera, pero no, ya están barajeando algunos nombres, como pues desde Javier Aguirre otra vez. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero no, la verdad, México desde hace tiempo ha perdido con Estados Unidos, ha perdido la Copa de Oro, etcétera. Entonces, a mí se me hace que Venezuela le va a complicar muchísimo el juego. Y es la oportunidad que yo he visto mayor de toda la historia de que le puede hacer daño, que en verdad puede. Imagínate que Venezuela le gane a México en el fútbol, no sería pensable en otras épocas, pero en esta yo creo que va a estar bueno. Si se puede, hay que verlo. Sí, pero este plantel de México está sin sus mejores jugadores, están con jugadores que no, aquí faltan nombres, aquí no está Lozano, no está Chucky Lozano, no está Corona, en fin, o sea, este México no lo conozco. No está el Pique Moreno. No, pero sabes, todos ellos ya pasaron su mejor época. Hay una época de transición, ya no está Ochoa, por ejemplo, después de 5 mundiales. Es decir, están en época de transición, no hay grandes estrellas, y pues si los nombres que estás diciendo que son importantes, no han tenido la calidad. Sí, yo sí los hubiera llevado por la experiencia y por el peso que pueden tener, pero ya el nivel futbolístico ya no lo tienen. Entonces, y al contrario, yo veo a Venezuela bastante bien. Vi gran parte del juego contra Ecuador, jugaron bastante bien. No sé si tú lo pudiste ver el sábado. No, lamentablemente no lo pude ver. Okay. Pero sí, aquí se sabía lo que estaba pasando porque la gente grita bien. Mucho aquí. Sí. Entonces, sí, así es. Pues bueno, creo que va a ser un muy buen juego el miércoles. México-Venezuela. Ah, ese qué partido tan bueno. Ese no me lo puedo perder. Muy bien. Y me imagino que Roberto tampoco se lo puede perder. Obvio. No, Roberto lo va a armar una fiesta en grande, así con botana y todo, y va a invitar hasta los vecinos, vas a ver. Claro, pero como estoy en la oficina, pues me voy a jalar a todos a mi computadora para verlo. Ok, ah, ok. Sí. Pero ¿a qué hora es el juego? Creo que es a las 6 o a las 6. 7. A las 6:45 o algo así. A las 7 debe ser el juego. Entonces, me voy a perder la primera hora porque tengo todavía algo de un paciente ahí, una actividad laboral, y pero veré la segunda parte. Pero fíjate que Venezuela sigue con su equipo de jugadores veteranos. Lo que yo les digo, no hay aquí que me molesta mucho de la selección venezolana, no es la falta de relevo. Fíjense que siguen con Salomón Rondón, siguen con Cristian Cáceres, Soteldo, Tomás Rincón, que es un jugador muy veterano ya. Imagínate, son jugadores 36 años. Por ejemplo, Salomón Rondón ya ronda los 34 años, delantero. Pero algo están haciendo bien, Iván, porque si hoy se hubiera terminado la clasificación para el Mundial, estarían en el Mundial, van en cuarto o quinto lugar, están jugando bastante bien. Entonces, algo está pasando, sí, con estos jugadores veteranos, pero pues bueno, creo que por ahí vi una estadística el sábado, que van 3 juegos que empiezan perdiendo y no pierden el juego, es decir, ganan o empatan. Que no es fácil para un equipo como Venezuela. Claro, claro. Pues sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede y bueno, que gane el mejor, pero es un partido, siempre jugar con México son partidos que, bueno, Venezuela y México siempre han sido países hermanos y bueno, por supuesto que México tiene una tradición futbolística muy superior a la nuestra. Acuérdense que nosotros somos un país beisbolero, no futbolero. Claro. Entonces eso también tiene un peso específico, a pesar de que no hayan grandes nombres, sí pesa la tradición futbolística mexicana. Por eso creo que va a ser un partido difícil y bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí los grandes favoritos, por supuesto, creo que son Argentina, Brasil, como siempre. Uruguay tiene un plantel bastante, bastante interesante y bueno, los partidos hay que jugarlos. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ya tocamos fútbol, tocamos béisbol, tocamos NHL, señores, y bueno, comentar que el día de ayer... Perdón, Iván, antes de que entres directo, nada más mencionar, ya terminó el juego de la NHL y las Panteras de Florida se coronan por primera vez campeones en su historia. 2-1 quedó el marcador. La Copa Stanley. Y ganaron la Copa Stanley. Y algo que me llama mucho la atención, nombraron a Connor McDavid, que es jugador de los Oilers, con el trofeo de jugador más valioso. Por segunda vez en la historia. Ajá. Se da esto. Wow, habiendo perdido, lo nombra más valioso. Sí, así como pasó. Es que no sé si es el más valioso o es el líder en puntos y anotador. Más bien, creo que va por ahí. Sí, claro. me confundí con el término porque, si recuerdan, eso pasó en la NFL en una ocasión nada más. Un defensivo, ¿no? Un defensivo le dieron el jugador más valioso, exactamente. Pero bueno, el chiste era que, pues bueno, Florida ya ganó, Edmonton se quedó en la orillita, los equipos canadienses seguirán esperando para ver cuándo vuelven a coronarse. Y bueno, ya con esto cerramos NHL, hasta el próximo, no el próximo año, porque empiezan la temporada por noviembre, pero esta temporada ya concluyó. Así es que ahora sí, Iván, si quieres retomar, perdona la interrupción, para Fórmula 1. No hay ningún problema. Bueno, ya se corrió el Gran Premio de España en Barcelona, pues una carrera por demás interesante, donde la pole el día sábado la hizo Lando Norris con el equipo McLaren, una pole interesantísima, muy buena el día sábado, pero bueno, a la final del cuento, Max Verstappen se lleva la carrera con una conducción magistral. La verdad es que lo de Verstappen, cuando todo parece indicar que el hombre no hizo la pole, cuando todo parece indicar que no tiene chance, pues bueno, saca su mejor casta y logra una carrera interesantísima, una carrera muy buena donde, pues le repito, el podio fue Max Verstappen, Lando Norris y un Lewis Hamilton que tuvo un fin de semana bastante bueno, tomando en consideración todos los problemas que tuvo el fin de semana, pero los Mercedes estaban caminando bastante bien. El cuarto llegó el compañero George Russell y muy cerca de él, ya casi que le quitan el cuarto puesto, llegó Charles Leclerc con Ferrari. Fin de semana donde el equipo del caballero rampante no las tuvo todas consigo, se esperaba mucho más de ellos, pero lamentablemente no fueron. Bueno, Checo Pérez, pues bueno, muy, muy mal. Yo creo que Checo está pasando por un muy mal momento en la escudería. Yo no puedo entender cómo Checo con un carro como el Red Bull no está teniendo los resultados. Y temo que el corredor mexicano pues pueda estar perdiendo su puesto en la escudería. Así que yo no sé si es sabotaje, no lo sé, pero Checo está irreconocible. ¿Qué les parece? Pues bueno, yo sí vi la carrera, vi desde la clasificación el sábado, me dio muchísimo gusto que Lando Norris le arrebató la pole a Verstappen, siendo un autódromo que se le da a Verstappen, de hecho es bicampeón ahorita. Correcto. Pero corrió muy bien y me llamó más la atención que fue apenas la segunda pole position de Lando Norris en toda la historia. La otra había sido en 2021, cuando yo pensé que Lando Norris pues últimamente había pues mejorado mucho, mucho, mucho, pero no había tenido la pole desde hace 3 años casi. Y luego me parece algo súper, súper importante en el desarrollo de la carrera. En la arrancada, George Russell, que iba en tercer lugar, se coló al primer lugar, pero hubo ahí un cambio de posiciones, entonces George Russell se va al primero, Verstappen al segundo y Lando Norris cae del primero al tercer lugar. Y eso fue lo que definió la carrera, ya nunca pudo rebasar a Verstappen, ¿sí? Obviamente hubo estrategias, obviamente hubo paradas, Lando Norris buscando, pero pues no, contra Verstappen. Mantuvo su distancia más o menos 4 segundos, que sabemos que es un chorro para los tiempos que manejan en la Fórmula 1, pero para mí eso fue clave, que en la arrancada Lando Norris se fue del primero al tercer lugar y ya nunca pudo pasar a Verstappen. No sé si lo viste, Iván, pero así sucedió. Entonces sí, sí. Creo que fue muy importante. Y lo otro es Checo Pérez clasificó en octavo lugar, pero tuvo una sanción de 3 lugares porque tuvo un accidente y quiso regresar y lo penalizaron, ¿no? Entonces salió en el lugar 11, terminó en el octavo lugar, nada para aplaudir, sabiendo que tiene este monoplaza de Red Bull, que es maravilloso, y sí, ahorita se está cayendo, va en quinto o sexto lugar en puntos, y lo bueno para él es que acaba de firmar hace como un mes la extensión de contrato, antes de que tuviera estos malos resultados, lo que llama mucho la atención. Eso no quiere decir que no lo pueden sacar, pero seguro les costaría más dinero la rescisión de contrato, me imagino. Qué bueno, para lo que manejan estos hombres, escuderías y demás, pues realmente no les debería de importar si es que necesitan quitarlo del camino. Así es, así es. Y bueno, el otro que está también en veremos es Carlos Sainz, que bueno, ha dejado entrever que ha tenido ofertas, por supuesto. Y es importante decirlo, ¿no? Yo creo que Carlos Sainz para el 2026 está más que claro que va a firmar con el equipo Audi, que ingresa en la Fórmula 1, y bueno, el año de transición, que será el año 2025, hay que ver, seguramente correrá con alguna escudería, y que bueno, le dará la oportunidad en un contrato de un año, mientras se hacen los ajustes para la nueva reglamentación de la Fórmula 1, donde ya va a ingresar la escudería alemana Audi, que como ustedes saben, el papá de Carlos Sainz, o sea, Carlos Sainz Sr., ganó con Audi la París-Dakar, y las relaciones con Audi pues son maravillosas. De hecho, por esa misma razón es que Carlos Sainz ha tenido esta oferta de correr con Audi a partir del año 2026. Así que las cartas están echadas. Yo creo que ya Verstappen va a ganar esta temporada, ¿no? Aquí eso lo tengo muy claro. Y bueno, restará ver cuáles serán los equipos que lo van a secundar. Yo creo que McLaren va a llegar en segundo puesto y la pelea va a estar entre Mercedes y Ferrari para ver quién termina con el podio. Así que, por los momentos, esto es todo en lo que se refiere a deportes a motor. No tuvimos MotoGP. MotoGP tendremos la semana que viene. Y bueno, estaremos comentando en el podcast de la semana, no sé si la que viene o la de arriba, porque no tengo claro la fecha exacta. Así que bueno, con eso termino mis noticias. Muchachos, si tienen algo más para comentar, pues aquí estoy a disposición. Muy bien, yo también ya terminé las noticias. Seguro hay otros deportes, pero creo que con esto hemos cubierto lo más relevante. Esperar a final de julio, Roland Garros. A principios de julio empieza la Tour de France, que a mí me gusta mucho seguirla, etcétera, ¿no? Pero de que ahorita empieza a haber deportes, mientras llega la NFL, que tal vez sea para los tres ahorita lo que más nos llama la atención. No sé, Iván, a ti, pero Roberto y yo como que sí, es el principal deporte a seguir. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, y falta poco, porque ya estamos terminando junio y quedaría julio, agosto y septiembre, 3 meses. El tiempo pasa rápido, señores. Sí, de hecho 2 meses y medio, porque empieza por ahí del 8, 9, 10, no me acuerdo exactamente la fecha, que recuerden que empieza jueves en la noche. El viernes va a ser el partido en Brasil, que va a ser Filadelfia contra... ¡Ay, ahorita se me fue el otro equipo! Y bueno, ya estaremos hablando de NFL cuando se acerque un poquito más, ¿no? Exactamente. Y bueno, hablando de NFL, bueno, creo que lo comenté la semana pasada, pero Tom Brady fue exaltado al Salón de la Fama de los Patriots y con esto le dieron su octavo anillo, obviamente porque también se le da un anillo por haber entrado al Hall de la Fama. Así que bueno, con esa gran noticia, les dejo los micrófonos. Roberto. No, pues ya que yo inicio con la despedida. Muchísimas gracias a ambos. Nada más quisiera recordar que este año son Juegos Olímpicos. Entonces, también vamos a ir platicando mucho al respecto porque yo amo los Juegos Olímpicos. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Recordarle a nuestra audiencia que nos puede escuchar en diferentes plataformas de streaming y a través de Facebook nos puede dejar un comentario. Y ya, ¿quién sigue para despedir? Bueno, sí, sigo yo, para que Luis cierre el programa, ya que lo comenzó. Pues bueno, me despido pues agradeciendo la sintonía y que bueno, estén con nosotros semana a semana. Pues seguiremos informando sobre lo que acontezca a nivel deportivo. Así que lo que dice Roberto, ya tenemos pronto las Olimpiadas y bueno, este creo que va a ser un año pues muy, muy interesante a nivel deportivo y vamos a tratar de cubrir todas las cosas con el favor de Dios. Así que me despido hasta la semana que viene. Luis. Pues muy bien, queridos amigos, Roberto, Iván y escuchas del programa, pues muchas gracias. Como siempre, una semana más hablando de deportes y pues deseándoles que tengan una excelente semana y nos veremos la próxima. Acá va. Vale. Bye, bye. Bye. Bye.